Presidente Otto Pérez Molina entregue su cargo a causa de una serie de investigaciones que lo involucran como uno de los cabecillas de La Línea, una organización criminal que se habría apropiado de fondos del Estado a partir de una trama delictiva de corrupción en la aduana guatemalteca. Para poder entender lo que está sucediendo en la política de Guatemala en este momento, de cara inclusive a lo que van a ser las elecciones de este año allí en Guatemala, estamos en comunicación con el profesor Mario Sosa, investigador y docente de la Universidad Rafael Landívar y de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Señor Sosa, ¿me escucha? Claro que sí, mucho gusto. ¿Qué tal? Mucho gusto. Mire, queríamos preguntarle en principio, ¿cuál es su visión con respecto a lo que ha sucedido en las últimas semanas? Nosotros la semana pasada en vivo estábamos dando la noticia de la captura de la ex vicepresidenta de Guatemala. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué está sucediendo con respecto a todo esto? Bueno, como bien informaban, a partir del descubrimiento de La Línea, esta red criminal que se encargaba de operar evasión de impuestos a medianos y grandes empresarios en el país, se inicia un momento político trascendental en el país porque se logra determinar la implicación de funcionarios públicos de todos los niveles que están involucrados en esta red criminal, pero también en otras redes de corrupción dentro del Estado. Algunos de nosotros que analizamos lo que está sucediendo en el país, creemos que esto responde a varios factores. Uno de ellos tiene que ver con el hecho de que el Estado de Guatemala acepta la continuidad y presencia y apoyo en materia de investigación criminal de la Comisión contra la Impunidad en Guatemala, que es un organismo devenido del sistema de Naciones Unidas, que continuó procesos de investigación y logra determinar la existencia y logra determinar evidentemente pruebas que incriminan a este conjunto de funcionarios. Dos, estos hechos también en buena medida vienen a formar parte de una disputa de poder por el control del Estado. Por un lado, entre la vieja oligarquía del país, que obviamente había, históricamente había controlado el Estado en función de sus propios intereses, y una burguesía emergente que se fue gestando a la luz de negocios regionales, a la luz también de evasión de impuestos, a la luz de sus vínculos con el narcotráfico. La Línea es una estructura que tiene su origen en los 80 y que efectivamente venía gestándose producto de estos vínculos con el narcotráfico y con la evasión de impuestos, y forma parte entonces de estas estructuras de poder económico relativamente recientes que le están disputando el poder, el control del Estado a la vieja oligarquía. Más allá de esto, lo que viene a revelar la existencia de estas redes criminales es la crisis también en la que se encuentra el Estado y el sistema político guatemalteco. Uno, porque se ha instalado en el control del organismo legislativo y ejecutivo una especie de clase política rentista, en donde obviamente se han que ha ido gestando partidos políticos en función de reproducirse, mantenerse en el control de estos organismos del Estado, en función no solamente de despojar al Estado de los recursos, sino además de generar una serie de negocios que les permiten acumular riqueza. Y aquí habría que hablar no solo de los políticos per se, sino además de esa oligarquía y de esa burguesía emergente que se ha beneficiado evidentemente y que ha tenido incluso cuadros formando parte de esta política rentista. Más allá de eso, también habría que decir que está haciendo crisis un Estado que ha venido siendo cuestionado por múltiples factores. Uno, porque es un Estado que no está garantizando el bien común. Dos, porque es un Estado que ha estado facilitando sobre todo las actividades económicas de carácter extractivo, que son un vil despojo de los recursos naturales, nacionales y estratégicos del país. Tres, porque se ha ido consolidando un Estado que sigue oprimiendo y que sigue excluyendo a sujetos colectivos de carácter histórico, como los pueblos indígenas, como el campesinado, entre otros. Y eso es lo que entonces está entrando en juego en esta, en este nuevo momento político en Guatemala, más allá de que evidentemente la movilización tiene como un punto central la exigencia de renuncia al presidente de la República y el enjuiciamiento, por supuesto, tanto de él como de todos los funcionarios involucrados en estas redes de crimen organizado. Ahora, profesor, estamos hablando de un caso de corrupción enorme, un paro nacional pidiendo la destitución del presidente, movimientos de indignados directamente que hace semanas llevan adelante todo esto. Otto Pérez Molina parece agarrado al sillón presidencial, no lo quiere soltar, y todo esto ocurre a prácticamente una semana de las elecciones, 10 días de las elecciones. ¿Cuál es el clima político de cara a lo que va a ser el comicio y cuáles son las posibilidades que se están dando en este momento? Bueno, es evidente que en este momento el actual presidente de la República goza ya de muy, muy pocos apoyos. Se habla de que en este momento lo está apoyando una fracción de altos oficiales del ejército. El partido actualmente en el gobierno también tiene una alianza política con el partido que hasta este momento ha encabezado las encuestas de cara a las elecciones del 6 de septiembre. Y en este momento, diríamos, son los dos únicos factores que lo sostienen en el poder. Él ha estado insistiendo en que no renuncie y que se somete al proceso de antejuicio del cual gozan los mandatarios en Guatemala, que abriría la posibilidad para que entonces inicie el proceso judicial en su contra. La negativa a su renuncia, evidentemente, lo que está permitiendo es que los ánimos en general de la ciudadanía se exacerben y generen movilizaciones tan importantes e históricas como la sucedía el día de ayer. De cara a las elecciones, lo que se ha venido dando es un proceso de una profundización en el cuestionamiento, no solamente a la clase política rentista, sino al sistema de partidos en su conjunto, y al proceso electoral. En este momento hay elementos fundados para afirmar que estas elecciones tienen un carácter fraudulento, tienen un carácter ilegal, tienen un carácter ilegítimo. Y en ese sentido hay una exigencia ciudadana también para que las elecciones no se realicen, que se pospongan y que se aprueben reformas a la ley electoral y de partidos políticos, que una vez entrada en vigencia permitan entonces una convocatoria nueva a elecciones de autoridades nacionales y locales. Este cuestionamiento y esta exigencia de suspensión de elecciones podría devenir en una especie de boicot a las elecciones, que evidentemente harían que estas, de realizarse, tengan ese componente como un componente importante. Adicionalmente a esto, se han venido dando una serie de signos de violencia política, incluso entre partidos políticos, que si se recuperan los procesos anteriores, diríamos, estas elecciones de septiembre van a ser todavía contenidas de hechos de violencia que pueden ser también la tónica, tanto durante el proceso electoral como a partir del conocimiento de los resultados nacionales como de los resultados locales. Lo que se prevé entonces es que, como decimos algunos, es que las elecciones, que en otro momento pudieran haber sido la forma de resolver o de aminorar la crisis política, en este momento las elecciones mismas son parte de la crisis, de tal manera que esta crisis política seguramente se extiende y muy probablemente alcance de darse la elección, alcance al siguiente gobierno. Ahora, desde una perspectiva un poco más general, nos llamaba la atención también cómo durante el último año en varios países centroamericanos se ha dado una situación muy similar. El presidente hondureño está siendo cuestionado justamente por haberse supuestamente hecho de parte del dinero del Seguro Social para su campaña electoral. En Costa Rica también, en Panamá también. Lo de Guatemala es quizás el proceso más avanzado en ese sentido. ¿Qué, usted tiene alguna idea con respecto a qué es lo que está sucediendo con los liderazgos y los gobiernos centroamericanos que tienen esta pauta tan común, ¿no? Con respecto a los casos de corrupción. Bueno, mire, lo que desde mi perspectiva está sucediendo es que se han estado desarrollando políticas y se han estado implementando dinámicas institucionales que han descubierto un fenómeno, que han hecho público, que han revelado un fenómeno que históricamente se ha dado dentro de los estados centroamericanos, que es el de la corrupción. Para el caso guatemalteco tendríamos que hablar de las dictaduras militares y cómo los militares usaron el Estado para enriquecerse, aburguesarse, etcétera. Tendríamos que hablar que a partir del momento en el que entra en vigencia la constitución que actualmente nos rige, en 1985, se instalan gobiernos electos democráticamente, entre comillas, que también utilizaron el Estado en función de su enriquecimiento personal y para beneficiar evidentemente a las distintas expresiones del capital local y transnacional. Lo que sucede en la actualidad, diría yo, es que hay planes también de carácter geoestratégico avanzando sobre nosotros. Estados Unidos en este momento está pretendiendo implementar el plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte. Sí. Y ese plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte tiene evidentemente varios objetivos. Uno, contener el avance de los procesos de cambio de transformación social que provienen de América del Sur. Es un esfuerzo por contener, porque de Nicaragua no pase el avance de estos movimientos, que como sabemos todos, han mermado la capacidad de control de Estados Unidos sobre la región en su conjunto. Dos, es evidente también que Estados Unidos está pretendiendo contener el avance de capitales chinos, capitales rusos. La descomposición institucional podría ser un elemento explicativo secundario. Aquí hay planes de carácter geoestratégico que están avanzando y que están expresándose, claro, en esto que está ocurriendo. Y voy rápidamente a eso. Solo agrego dos elementos más que en relación con el plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte, que implica a Honduras, a El Salvador y a Guatemala, que es un plan impuesto por Estados Unidos. Son dos elementos adicionales. Uno es que Estados Unidos pretende contener la migración de centroamericanos a Estados Unidos. Y dos, pretende generar unas condiciones de seguridad y de gobernabilidad de estos estados, evidentemente para ser manejable y para poder implementar sus planes geoestratégicos en la región. Más allá de esto, entonces, lo que estamos observando es que estos estados están en buena medida también entrando ya en un proceso de desgaste institucional, en donde los casos de corrupción están no solo revelando esa crisis institucional de los partidos, de las instituciones encargadas de velar por la probidad en el manejo de los recursos públicos, etcétera, sino también por los cuestionamientos históricos y de sujetos sociales que han estado exigiendo transformaciones de los estados, de estos estados. Sí. En ese sentido, entonces, esta crisis institucional, por ejemplo, en el caso de Guatemala, se manifiesta en una crisis en los tres organismos del Estado. En el organismo ejecutivo, por la orientación de la política pública en beneficio exclusivamente a los intereses del capital local y transnacional, el manejo corrupto que se hace de las instituciones y de los fondos públicos, y la inserción y la presencia de estas redes criminales. En el organismo legislativo, por una clase política rentista que está vinculada también al manejo corrupto del Estado. Y en el caso del organismo judicial, porque es el organismo que ha estado garantizando también impunidad a estas redes criminales en el país. Y es lo que está en cuestionamiento en términos generales. La solución aparente es la presencia de esta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, que evidentemente en materia de investigación criminal ha presionado al Ministerio Público para que cumpla con su razón de ser. Y es esta comisión la que quisiera, o mejor dicho, la que está siendo promovida en Honduras y está siendo ya promovida también en El Salvador. ¿Y quién lo ha estado promoviendo fundamentalmente? Las embajadas de Estados Unidos en estos tres países. Claro. Hay planes, digamos, más allá de lo benéfico que ha sido esta comisión para el caso guatemalteco, hay planes evidentemente a nivel centroamericano de Estados Unidos en los cuales este tipo de figura externa al sistema de investigación criminal en nuestros países está queriendo ser insertada en función de garantizarse, como digo, ciertos controles que le permitan el manejo del Estado y ciertas condiciones de gobernabilidad para aplicar sus planes en la región.